Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 2 de agosto, jornada en la que hemos conocido los datos del paro durante el pasado mes de julio en nuestra localidad. Hoy se han dado a conocer las cifras de desempleo en julio, un mes que en Ubrique deja un total de 2.719 personas desempleadas, 16 menos que en el mes anterior, es decir, un descenso del 0,59%. Continúa así la tónica de ese verano, si bien en julio la bajada del paro fue más acusada, con más de un 4% de descenso. En este caso, ya decimos, en julio el descenso fue más leve, del 0,59%, estando en la actualidad 2.719 ubriqueños inscritos en las listas del SAE. Por sectores, los de servicios y, por supuesto, industria siguen concentrando el mayor número de personas desempleadas, un total de 1.164 personas en el sector servicios, 1.156 en el de industria, que es lo mismo que decir el sector marroquinero en nuestra localidad, 120 en el de la construcción y 41 en agricultura, mientras que 238 personas constaban sin empleo anterior. Por sexos, del total de parados en Ubrique, 1.655 son mujeres y 1.064 hombres, mientras que por edades, la gran mayoría de inscritos superan los 25 años. 2.523 son mayores de esa edad por 196 personas menores de 25 años. Por cierto que, siguiendo con datos sobre Ubrique, hoy también se ha publicado por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía su última actualización sobre las fichas con información estadística y cartográfica de todos los municipios en nuestra comunidad, con datos muy diversos sobre población, sociedad o economía, entre otros. Por ejemplo, en el caso de Ubrique, los últimos datos oficiales en este sentido apuntan una población de 16.836 personas en 2015, con más de 6.300 viviendas familiares. El último dato sobre empresas es del 2014, apunta a un total de 1.156 establecimientos en nuestra localidad, mientras que en cuanto a transportes, en 2014 el parque de vehículos sumaba 7.092 turismos, 39 vehículos de mercancías, 12 en concreto de viajeros y 6 taxis. O en el plano turístico, Ubrique, por ejemplo, cuenta con un total de 117 plazas hoteleras. Son datos siempre interesantes sobre nuestra población, ya decimos, la última actualización publicada hoy por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Vamos con otras cuestiones, nos quedamos ahora con un colectivo como ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que nos ha informado hoy sobre el 16º campamento educativo para niños con diabetes, que tendrá lugar entre el 15 y el 21 de agosto, organizado por la Federación Gaditana de Diabetes con apoyo de la Diputación. Por primera vez participa ADISICA con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, participando desde nuestra localidad en esta primera ocasión una menor. El campamento tiene lugar en la Granja Escuela de Buenavista, en la Junta de los Ríos, y tiene como objetivo mejorar la seguridad del menor en sí mismo. Miriam Cantos, presidenta de ADISICA. El 16º campamento educativo para niños y niñas con diabetes, que lo organizan en primer lugar la Federación Gaditana de Diabetes y colabora la FADA, la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andaluces, lo coordina ADAGI, y participan ADIGE, la Asociación de Diabéticos de Jerez, ADISICA, nosotros, Asociación de Diabéticos Roteño, Asociación de Diabéticos Más Vida de Chiclana y la de Bejer, con el apoyo de Diputación de Cádiz. Cada asociación ha contado con su ayuntamiento, yo con el Ayuntamiento de Ubrique, que nos ha aportado una pequeña cantidad para que poder financiar

Nos llega información de cursos gratuitos de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y en el domicilio. Hasta el 9 de septiembre va a permanecer abierto el plazo para realizar la inscripción en los cursos gratuitos con certificado de profesionalidad en la modalidad de teleformación sobre, ya decimos, por un lado, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y, por otro, atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio. Ambos cursos se encuentran organizados por Torcal Innovación y Seguridad SL. Para poder formalizar la inscripción será necesario enviar un modelo de solicitud, una vez cumplimentado y escaneado, a la dirección, en concreto, solicitudesplanes2015@torcal.es. Tienen toda la información a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique, así como el modelo de solicitud. Así, con estos últimos apuntes finalizamos. Recuerden que volvemos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.